bailarlo a mi manera o como quiera. Pero que telita habla claro, tú te dejas más. Echa pa' acá, pa' sobarte, lamberte todo ahí por el cuello, besarte. Bailarlo a mi manera o como quiera. Pero que telita recibir candela. Reggaetón, una pela, vela y si no pela. Ponte, ponte o te saco pa' afuera. Reggaetón, una pela, vela y si no pela. Póngase más. Póngase más. Póngase más. Póngame negrita chula, ponte ahí. Dale mami, no esperes el remix. Ahora pónteme en cuatro pa' mí. Lo que falta por ver ya lo ve. Ahora tú mastica con el flow del team. Negra, búscate un ring pa' no fiarte en cinco. May, te fuiste por el rico. Sabrosón como Navico. Sin un vacilón más, el reggaetón de ahí salió. Loco, hoy en día bailas tú y canto yo. A mí no se me olvida el vacilón que todos los días formamos. Ma, echa pa' acá, pa' sobarte, lamberte todo ahí por el cuello, besarte. Bailalo a mi manera o como quiera. Pero que telita habla claro, tú te dejas más. Echa pa' acá, pa' sobarte, lamberte todo ahí por el cuello, besarte. Bailalo a mi manera o como quiera. Pero que telita recibir candela. Reggaetón, una pela, vela y si no pela. Ponte, ponte o te saco pa' afuera. Reggaetón, una pela, vela y si no pela. Dale mami, ponte y mueve ese montón. Rompe las caderas al ritmo de esta canción. Que con reggaetón hoy te doy presión. Calentándote en lo que entra en acción. Date media vuelta, deja de llevar. Sé que a ti te gusta que te peguen por detrás. Si no te voy a arrastrar, de aquí me voy a fugar. Pa' terminar lo que acabamos de empezar. Sandungueo, por adelante y por atrás. Dale mami, ponte ahí. Sandungueo, por adelante y por atrás. Dale mami, ponte. Ponte ahí, ponte ahí, ponte tú. Ponte ahí, ponte ahí, ponte tú. Ponte ahí, ponte ahí, ponte tú. Ponte ahí, ponte ahí, ponte tú. Ma, echa pa' acá, pa' sobarte, lamberte todo ahí por el cuello, besarte. Báilalo a mi manera o como quiera. Pero que telita habla claro, tú te dejas más. Echa pa' acá, pa' sobarte, lamberte todo ahí por el cuello, besarte. Báilalo a mi manera o como quiera. Pero que telita recibir candela, candela. Mira, ¿qué hay que hacer? Ya está bueno de pariseo. Quiero sacar a pasear el sateo. Estoy en un estado de alcohol. My punk que rompe el fronteo. Todavía temprano la noche apenas empieza. Se debe esta pieza. Póngase más. Póngase más.